Señor. Ya es la hora, es tiempo del fin. Escucha el llamado. Prepárate, hermano, el tiempo es ya. Dale a Cristo tu corazón. Ya es el tiempo de que venga el Señor. Nuestro Dios mandó a Jesús para que un mundo en tinieblas tenga luz. Pero solo pocos aceptaron a Dios. Y es por ellos que vendrá el Señor. Sí, Cristo vendrá. Prepárate, hermano, el tiempo es ya. Dale a Cristo tu corazón. Ya es el tiempo de que venga el Señor. Y cada vez que te sientas mal, recuerda que Cristo está por regresar. Pon tu mira en las cosas del Señor. Recuerda a Cristo, oh pecador. Cristo vendrá. Prepárate, hermano, el tiempo es ya. Dale a Cristo tu corazón. Es el tiempo de que venga el Señor. Nuestro Dios mandó a Jesús para que un mundo en tinieblas tenga luz. Pero solo pocos aceptaron a Dios. Y es por ellos que vendrá el Señor. Sí, Cristo vendrá. Prepárate, hermano, el tiempo es ya. Dale a Cristo tu corazón. Es el tiempo de que venga el Señor. Cristo vendrá. Sí, Cristo vendrá. Prepárate, hermano, el tiempo es ya. Dale a Cristo tu corazón. Ya es el tiempo de que venga el Señor.